de tu tienda, oh hijo mío. Te mostraré las estrellas del cielo. Sal de tu tienda, oh hijo mío. Te mostraré la arena del mar. ¿Será que puedes contar? Es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, oiré de tu voz, te bendeciré. Las estrellas del cielo, ¿será que puedes imaginar todo aquello que soñé para?